Bienvenido al programa Interculturalidad para el séptimo programa ya. Es un placer estar de nuevo con vosotros otra vez. Hoy vamos a hacer un programa un poco diferente de lo habitual, ya que vamos a hablar de fiesta. El programa será dedicado a la música que hay en discoteca en Francia, para haceros una pequeña idea de lo que hay como música. Va a ser un programa un poco diferente, pero no puede tener siempre la misma forma. Ya sabéis que en el sexto programa la idea que se hacen los franceses de los españoles. No hablo del perjuicio, o sea que no hablo del perjuicio que consiste en decir que los españoles son vagos porque hacen demasiada fiesta. Hablo de que saben hacer la fiesta y aprovechar la vida como se debería aprovechar. Es cierto que los españoles tienen unas ventajas como el clima y las jornadas son más largas. Se trata de una organización diferente y las noches son organizadas de otra manera también. Se sale más tarde en discoteca y se termina a las 6 de la madrugada o a las 7 o más bien a las 8 y se desayuna antes de ir a dormir. Es totalmente diferente porque en España no hay nadie en las discotecas a las 12 mientras que se empieza a salir en discoteca cerca de las 11 en Francia. Es diferente porque la noche se termina a las 5 ya que las discotecas cierran a esa hora. Pero en las grandes ciudades es diferente, es verdad. Empezamos ya con la música de Belmondo, Lady. En España es cierto que se vive más de noche y los lugares públicos y los horarios son diferentes de sus confreros europeos. Notamos en España la importancia de los lugares públicos. La gente no duda en ir de copa, salir en un bar, forma parte de la cultura, mientras que en Francia se hace menos. No tienen el trabajo que les ocupa la mente todo el día y se dice que tienen una calidad de vida apreciable. En España, por ejemplo, la movida representa la fiesta y la creación en la medida en que era una forma de liberarse del franquismo. La fiesta dicha a la española empieza a extenderse a Francia, pero tengo que decir que nunca será la misma cosa, ya que el mejor país entre los dos para hacer la fiesta es evidentemente España. Lo vivió cuando vine por primera vez a España. Además de ser uno de los mejores países para hacer Erasmus, es el país de la fiesta, y en Francia, España famosa por sus fiestas, además de otras cosas. En Francia, como música de discoteca, no tenemos reggaetón. Tenemos música que se considera más comercial, sobre todo en inglés. No tenemos muchas canciones en español. Y en cuanto a la música francesa, hay un tipo de música que encanta, que es el souk y el coupé de Cali. Vamos a ver, tenemos por ejemplo a Magic System, Bouge Bouge. Eso gusta a un montón de gente. Bouge Bouge. Il faut bouger. Ça va bouger, bouger, bouger, bouger. On veut entendre tout le monde. Avec quoi un scalp? Incontournable, number one. Hubo también un movimiento que era intensamente de moda el año pasado. Es el movimiento de la Tectonic. No sé si conocéis, pero bueno, es un poco raro como baile, pero... Se bailaba en esa música, para que os hagáis una idea. Y él, a cause de Garçon. Sit down. la música de ahora, en Francia, en la radio y en las discotecas también, deriva un poco sobre este modelo. Nos gusta este tipo de música. Por ejemplo, la música de Nightbox, Top of the World. Hay también un DJ francés muy conocido en Francia, pero que no he oído mucho en España, y la verdad es que no sé por qué, porque me encanta. Es muy famoso en Francia y os propongo hoy una de sus músicas más favoritas, No Stress. El artista se llama Laurent Wolf. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind, nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distressed. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I'm just crazy. know it's not enough for crime. Something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distress. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I'm just crazy. ¡Qué recuerdos, por Dios! Por cierto, ¿conocéis al DJ David Guetta? David Guetta es un francés, para los que no lo sabéis. Es el que hace famosa Francia. Estamos orgullosos del trabajo que hizo para llegar a ese punto culminante de su carrera. Cada francés conoce sus canciones y en las discotecas francesas, al igual que en las discotecas españolas, es buena música para ir de fiesta. David Guetta con Fergie, Getting Over You. There's no getting over, no getting over, there's no getting over you. Wish I could spin my world in two rivers just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, it's just no getting over you. No, no. Bring it back. And party, and party, and party, and party, and party. Hay una música también que me encanta y que no sé si conocéis, es Remedy, No Superstar. Es mi canción del momento y no puedo parar de escucharla. Que aprovechéis. I'm just like you were. There's no spotlight shining on me. I ain't a superstar. I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't a superstar. I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Siguiendo mi misión de hoy, que es de daros una idea de la fiesta que se hace en Francia, que ya lo sé, no puede superar la que se hace en España, os voy a pasar una música que me encanta y que pasa mucho actualmente en la radio que pasa música de discoteca en Francia. La radio se llama Fun Radio. Es la música de Ina, Fly You Do. Es famosa también aquí en España y ya lo sé, creedme. Otra canción en inglés ahora, que pasa muy a menudo en la radio del dance floor, como la llaman algunos, la canción es de Tylo Cruz, Break My Heart. Nos encanta este tipo de ritmo y podéis ver que es un poco diferente del reggaeton que no hay en Francia. Menos importancia dada al texto hoy para dejar expresarse la música en este programa. Espero que os guste y que hayáis podido haceros una idea de lo que es la música de discoteca en Francia. Gracias otra vez por haber sido atento a mi programa y nos vemos la semana próxima para otro programa. Os dejo con la canción internacional de la fiesta, que es la de Rihanna, Disturbia. Seguro que cada uno de vosotros tiene recuerdos con esa canción. What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. No more gas in the red. Can't even get it started. Nothing heard, nothing said. Can't even speak about it. All my life, all my head. Don't wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can't control you.